Son las 21 horas del viernes 26 de febrero del año 2016. Inicia su transmisión del programa nocturno de los viernes, El Sitio FM, en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Nuestro programa nocturno de los viernes lleva por título Música y Literatura, y de eso se trata. Hemos presentado el programa con música italiana y francesa respectivamente, porque de esos dos países provienen los dos libros que vamos a comentar esta noche. Desde ya les anticipo de que se trata de libros para jóvenes, no para niños, para jóvenes y también para adultos que se sientan jóvenes. Pero antes de comenzar con el programa, quiero agradecer al amigo Matías Toledo, que anoche hizo una sugerencia importante. Él es un hombre que está muy metido en el tema de la informática y las redes sociales. Él me sugirió que antes de iniciar cada programa, anunciara por Facebook la inminente iniciación del programa, para que todos aquellos que escuchan por online reciban el aviso de Facebook y se acuerden de conectarse. La verdad es que lo ensayé esta tarde y ha dado un resultado muy positivo. Varias personas respondieron afirmativamente agradeciendo el hecho de que haya anunciado el programa por Facebook. Lo he repetido, por supuesto, ahora a la noche, y lo vamos a repetir siempre. Cada vez que se inicie un programa del sitio, unos minutos antes por Facebook vamos a dar el aviso para que estén atentos los que lo escuchan online. Así que le agradezco mucho esta segunda contribución a Matías Toledo, porque es muy positiva. Y digo la segunda porque la primera fue quien me propuso publicar en Facebook cosas del sitio FM, lo cual ha tenido mucho éxito. Los editoriales desde el Mangrullo, las reflexiones que hacemos desde la emisora y muchas otras pequeñas informaciones y noticias que publicamos en Facebook hacen que el espacio cultural del sitio supere exactamente los límites de una emisora radial. Muy bien, vamos a comenzar con el programa de esta noche, Música y Literatura, en el cual vamos a hablar de dos libros. El primero que vamos a comentar es una colección de cuentos cortos escrita por Italo Calvino y que se denomina Las Cosmicómicas. Es un libro fascinante, es un libro imaginativo, creativo, con contenido literario, científico y con la presencia de ese clima italiano de la vida en cada uno de los cuentos. Lo que hizo Italo Calvino fue inventar un personaje cuyo nombre es muy difícil de mencionar porque está formado solo por consonantes. Tiene una Q, una F, una W, otra F y otra Q. Como no es pronunciable, pero dominan las Q y las F, yo lo suelo denominar Quaff al personaje, Quaff. Pues sepan que el nombre de mi canario, el canario que tengo aquí en la emisora, se llama Quaff. Y es justamente en homenaje a estos cuentos de Calvino que a mí me causaron un fuerte impacto y tienen una anécdota asociada. Calvino, como ustedes saben, y si no lo saben se enteran en este momento, era físico de profesión, igual que yo también soy físico. De modo que A mí me gusta leer a los físicos, y los físicos tienen mucha tendencia a la literatura y a las artes. ¿Será porque la rudeza, lo estricto, lo estrictamente esquemático y matemático de la física y de las leyes que gobiernan la física hace que uno se libere por el lado de la imaginación y la fantasía? Lo cierto es que Calvino, siendo físico, se transformó en un verdadero escritor y yo creo que debe haber abandonado por completo la física. Sin embargo, en estos cuentos de las cosmicómicas hay un contenido científico tras de cada uno de los cuentos muy importante. Cada cuento está basado en una teoría de la astronomía del universo, de la realidad del universo. Algunas de esas teorías han perdido vigencia porque este libro fue escrito entre los años 1963 y 1964. Y desde entonces hasta ahora, algunas teorías de la astronomía se han caído. Pero la poesía que encierran alrededor de esas teorías permanece en este libro. El libro despierta tanto la imaginación sobre el universo que yo, cuando era profesor de física en la Universidad Católica de Córdoba, incorporé la lectura de las cosmicómicas dentro de la bibliografía de la cátedra de la materia. Y estoy hablando de física para estudiantes de ingeniería, porque realmente leer las cosmicómicas era obligarse a pensar en ese universo complejo y abstracto que es en realidad el universo que nos rodea. En realidad son historias humorísticas, escritas en un estilo paradojal, relativas al universo, la evolución, el tiempo y el espacio. La colección incluye solamente los primeros cuentos de Calvino de este género, porque parece ser que ha escrito muchísimos más y que alguna vez alguien editó como todas las cosmicómicas, agregando muchísimos otros cuentos. Pero el libro que se ha comercializado bajo el título de las cosmicómicas incluye 12 cuentos. Y ustedes, los jóvenes, los lectores o quienes desean leerlo, pueden encontrar en la web una edición PDF, de modo que lo pueden leer perfectamente en las pantallas de su computadora. De modo que vamos a escuchar una interpretación musical y luego vamos a iniciar un poco el recorrido de este alucinante libro de Ítalo Calvino. Poi camminerai, mi dirai chi sei, anche se la vita qui non è più così come la vorrei, ma tu forte crescerai, forse ti innamorerai, anche se l'amore è qui, non so più cos'è, e non è più lo stesso, io lo so, cosa c'è là fuori, rosa nata ieri. Se ti seguirò, oh sì, troverò mari ancora puri, dove vanno i fiumi, che ritorneranno nel blu, come pioggia che disseta i nostri cuori. Ma tu, Los cuentos de Calvino antes de iniciarse el cuento en sí, tienen una breve introducción en letra cursiva donde se describe la teoría científica verdadera en la cual se va a basar el cuento novelesco que sobreviene después. Por ejemplo, uno de los cuentos se llama La distancia de la luna. Parte de la hipótesis de Darwin sobre la cercanía que hubo en tiempos pretéritos en el pasado entre la Luna y la Tierra. Como se supone de que la Luna fue un desprendimiento de la Tierra, Darwin suponía que hubo un tiempo en el cual los dos cuerpos celestes estaban muy próximos. Entonces Calvino desarrolla una historia en la que, escalera mediante, eran habituales las visitas al satélite. Así de disputado era el espacio entre la Tierra y la Luna por los dos influjos que se equilibraban. Diré más, cuenta el personaje. Un cuerpo que bajaba a la Tierra desde el satélite permanecía por algún tiempo cargado de fuerza lunar y se negaba a la atracción de nuestro mundo. Incluso yo, dice Quaff, que es el personaje que en primera persona va contando todos los cuentos. Incluso yo, dice Quaff, a pesar de ser alto y gordo, cada vez que había estado allá, tardaba en acostumbrarme de nuevo a la arriba lunar y al abajo terrestre. Y los amigos tenían que atraparme por los brazos y retenerme a la fuerza, colgados en racimo de la barca oscilante mientras yo, cabeza abajo, seguía estirando las piernas hacia el cielo. Ustedes se dan cuenta de la imagen de un niño estirándose por una escalera para escaparse de la atracción de uno de los cuerpos celestes y pasar al otro, colgándose de los brazos, estirándose entre ellos. La mecánica narrativa de Calvino en estos cuentos es suponer que este personaje Quaff, yo lo llamo Quaff aunque porque es la única pronunciación que me sale y de paso se siente muy halagado mi canario que tiene el mismo nombre. Decía entonces que todos los cuentos están narrados por este personaje eterno que es Quaff, que aparentemente acompañó toda la historia del universo y estuvo presente en todos y cada uno de los momentos decisivos en los cuales el universo sufrió algún cambio importante. ¿Cuánta vida inquieto habrá? Allora mi proteggerai, che fragile sarò, ma sarò lo stesso, io lo so, cosa c'è là fuori, rosa nata ieri, se ti seguirò, oh sì, troverò mari ancora puri, dove vanno i fiumi. Ci sarà nel tuo futuro un'anima e sarà migliore, rosa nata ieri, ed avrai nuove speranze, sogni, nuovamente amore, amore. Cosa c'è là fuori, rosa nata ieri, se ti seguirò, troverò mari ancora puri, dove vanno i fiumi, che ritorneranno qua giù, come pioggia che ti sete i nostri cuori. Lo so, rosa nata ieri, io lo so. Bueno, como se habrán dado cuenta, mientras contamos los cuentos, entre cuento y cuento escuchamos música de Eros Ramazzotti. Otro de los cuentos se lleva por título Un signo en el espacio. La teoría astronómica dice que el Sol tarda casi 200 millones de años en dar una vuelta completa alrededor del centro de la galaxia. y en cada vuelta, Quaff se entretiene buscando la marca que dejó en el recorrido anterior. No había ya forma de establecer un punto de referencia. La galaxia continuaba dando vueltas, pero yo, dice Quaff, no conseguía contar los giros. Cualquier punto podía ser el de partida, cualquier signo sobrepuesto a los otros podía ser el mío, pero descubrirlo no hubiera servido de nada. Tan claro era que, independientemente de los signos, el espacio no existía y quizás no había existido nunca. Otro de los cuentos, que es muy lindo, muy divertido, se llama Todos en un punto. Dice el cuento, o la teoría, que antes del Big Bang, antes que el universo se expandiera con el Big Bang que le dio origen, toda la materia estaba concentrada en un punto. Cuenta entonces Quaff. Estábamos tan bien todos juntos, tan bien, que algo extraordinario tenía que suceder. Bastó que en cierto momento ella dijese: muchachos, si tuviera un poco de espacio, cómo me gustaría amasarles unos tallarines. Y en aquel momento todos pensamos en el espacio que hubieran ocupado los redondos brazos de ella, moviéndose adelante y atrás con el rodillo sobre la lámina de masa, el pecho de ella bajando lentamente sobre el gran montón de harina y huevos que llenaba la ancha tabla de amasar, mientras sus brazos amasaban blancos y untados de aceite hasta el codo. Pensamos en el espacio que hubiera ocupado la harina y el trigo para hacer la harina, y las montañas de las que bajaba el agua para regar los campos, y los pastos para los rebaños de terneras que darían la carne para la salsa. Y en el mismo momento de pensarlo, ese espacio infatigablemente se formaba. Como ven, cada cuento es una poesía alrededor de una teoría científica. Lo que yo cuento como un resumen muy breve, expandido por el estilo literario de Calvino, lo transforman en una cosa realmente, pero realmente agradable de leer. Por ejemplo, sin colores. Antes de tener atmósfera, no había colores en la Tierra, cuenta Quaff. Entre tantas cosas indispensables que no faltaban, comprenderán que la ausencia de colores era el problema menor. Aunque hubiéramos sabido que existían, los habríamos considerado un lujo fuera de lugar. Único inconveniente, el esfuerzo de la vista cuando había que buscar algo o alguien, porque siendo todo igualmente incoloro, era difícil distinguirlo de lo que estaba atrás o alrededor. Quien come, quien sole. Juego sin fin sobre la teoría alternativa al Big Bang, de que, teniendo en cuenta el alejamiento progresivo de las galaxias, basta la creación de un átomo de hidrógeno cada 250 millones de años en un espacio de 40 centímetros cúbicos para mantener la densidad media del universo. Como el espacio es curvo, a lo largo de su curva, dice Quaff, que hacíamos correr los átomos como bolitas, y el que mandaba más lejos su átomo ganaba el juego. Come turisti e poi quasi per caso eroi, la vita non fa male più ed è bellissima. El tío acuático, basándose en la teoría de la evolución, se desarrolla la historia de una familia de anfibios que vive en la superficie, pero que tiene un viejo tío que es aún un pez y se niega a evolucionar. Perfecto el cielo que c'è, el giorno perfecto que es sorride come te. Son le cose piccole. En otro cuento, dos personajes se dedican a apostar sobre el desarrollo del universo y posteriormente sobre el desarrollo de la historia de la humanidad a lo largo de milenios para pasar el tiempo y entretenerse. Mantienen la apuesta a lo largo de milenios, mientras Quaff los observa y ve cómo juegan sus apuestas. In un bar, noi stiamo bene come mai, e ci vergogniamo un po', non so che giorno è, zucchero troppo il tè, e mi dimentico di me, ed è bellissimo, che bella l'aria che c'è. Un giorno perfetto d'un'estate con te. È dolce il vento che c'è, nel giorno perfetto che sorride come te. Anche perfetto il cielo che c'è, nel giorno perfetto che sorride come te. Sono le cose piccole che ci definiscono. Otro cuento se apoya en la teoría de que la extinción de los dinosaurios no fue una catástrofe repentina. El protagonista del cuento es el último dinosaurio, es Quaff. Quaff es en ese cuento el último dinosaurio. Y se une a una manada de mamíferos que recién estaban emergiendo en la Tierra. Estos, los mamíferos, lo aceptan al dinosaurio porque no llegaron a conocer a los dinosaurios personalmente. Así, el protagonista atestigua cómo se forma y cómo evoluciona el mito alrededor de su especie extinta. Es decir, Quaff cuenta cómo, siendo él el último dinosaurio, escucha las teorías que los mamíferos hacen para explicar la extinción de su propia especie. Otro cuento habla de la forma del espacio. Un narrador sin nombre cae a través del espacio. No puede dejar de notar que su trayectoria es paralela a la de una mujer hermosa llamada Úrsula y a la del teniente Fenimore, quien también está enamorado de Úrsula. El narrador sueña con que la forma del espacio cambie, así podría tocar a Úrsula o pelearse con el teniente. Eso habla de que dos cuerpos lanzados al espacio siguen su trayectoria rectilínea sin ninguna otra fuerza los desvía de su camino. Es decir, Quaff lo que hace es respetar las leyes y reglas de un universo que lo explica a través de una visión poética de sus cuentos. Los años luz. La luz de los cuerpos distantes en el espacio tarda millones de años en llegar a la Tierra. Por lo tanto, nosotros vemos a esos cuerpos como eran en el pasado remoto, no como son ahora. Mientras examina el cielo con un telescopio, Quaff encuentra un mensaje que dice: "Te he visto en una galaxia a 100 millones de años luz". El narrador se preocupa, pues 100 millones de años atrás había hecho algo que le avergonzaba. C'è un tempo per fare, uno per riposare, il tempo da perdere è quello che non ho. E c'è un posto migliore a saperlo trovare, ma non è facile. Por último, vamos a decir, hablar sobre uno de los últimos cuentos que se llama La Espiral. Es la historia sobre la vida de una pareja de moluscos que están enamorados, pero como moluscos que son, ya en la era acuática del mundo, están pegados a las piedras bajo el agua, y la relación que pueden tener entre ellos es mandarse ondas a través de del agua, que son ondas como de aroma, de olor, de mezcla de sonido con aromas, y cada molusco percibe lo que le envía el otro. Eso habla de la teoría de que, digamos, debajo del agua la propagación del sonido, las vibraciones, tienen una intensidad mucho más fuerte que en el aire, de modo que el sonido puede recorrer distancias enormes. Así que estos dos moluscos enamorados no saben a qué distancia se encuentran, cada uno vive en una roca, y el cuento se va transformando en un hermoso poema de amor entre dos moluscos que nunca se vieron ni que tampoco nunca se llegarán a ver. ¿Por qué? Porque cada uno vive en su roca sin saber siquiera dónde está la roca del otro. Todo es comunicación por ondas, sonido y aromas. Ese cuento, La Espiral, de la colección de Ítalo Calvino, es un verdadero poema de amor. Il grano d'estate d'oro, l'uva maturerà, e a settembre si vendemmierà. C'è un amore per ogni stagione, importante viverlo, perché il tempo non sente ragione, e passando lo ruberà. E c'è un treno per ogni stazione, che si ferma un attimo, e che poi ripartirà. C'è un tempo passato che si può ricordare, è il giorno che cambierà la vita anche per te. Vedi amico caro, fa presto che il frutto è raro, coglilo adesso, ma se lo cogli ti risetterai. C'è un amore per ogni stagione, importante viverlo, perché il tempo non sente ragione, e passando lo ruberà. C'è un dolore per ogni occasione, ma ti basta un attimo per toccare la felicità. Se tu vorrai, e ritornano le emozioni, tutte in un giorno di temporale, quando hai lasciato le tue illusioni, le hai buttate via, una parte di te, ora ritornerà. Caro amico, ritornerà. C'è un amore per ogni stagione, importante viverlo, perché il tempo non sente ragione, e passando lo ruberà. E c'è un treno per ogni stazione, che ti apprendere subito, perché il tempo ti dà l'occasione, che lontano ti porterà. Time. está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca en la frecuencia 95.3 y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transmitiendo nuestro programa de viernes por la noche denominado Música y Literatura. Este programa está dedicado a los jóvenes. Estamos hablando de dos libros que son libros para jóvenes, aunque pueden ser leídos a cualquier edad. Hemos hecho una descripción lo más aproximada posible, porque no es fácil de sintetizar, la colección de cuentos publicados bajo el título Las Cosmicómicas, de Ítalo Calvino. Son una serie de 12 cuentos, cada uno de ellos basados en una teoría científica sobre el universo, y un personaje eterno que yo lo denomino Quaff, pero su verdadero nombre está escrito con 5 consonantes, de modo que es imposible de pronunciar, pero como predominan las Q y las F, bueno, Quaff es la palabra que más se le aproxima a ese nombre que le puso Calvino a este personaje inmemorial. En realidad, el personaje es el protagonista en primera persona de todas y cada una de las historias. Él habla en las novelas, en los cuentos, dice: me acuerdo cuando todavía no existían los átomos. Entonces dice: existían unos canales en el espacio, y cuando aparecieron los primeros átomos de hidrógeno, que eran brillantes, nuevitos, no tenían ningún desgaste, con mis amigos jugábamos a las bolitas, tirándolos por los espirales del espacio, y de esa forma Quaff se apoya en la teoría de Einstein de la curvatura del espacio, de que una partícula que viaja por el espacio no sigue una trayectoria recta, sino curva, porque está curvada, justamente curvada por las ondas gravitacionales que acaban de ser medidas o descubiertas o detectadas hace muy pocos días, que fueron mencionadas en nuestros programas anteriores y muy difundidas por la prensa. Bueno, esa historia de los atomitos de hidrógeno nuevos, relucientes como bolitas, como las bolitas con las que uno jugaba de chico. Y bueno, y de golpe empezaban a chocar entre sí los átomos, y algunos se partía y se empezaban a formar otras partículas. Y bueno, y de ese modo, con ese personaje que va participando en cada uno de los grandes eventos que se fueron dando en la teoría de la creación y evolución del universo, van transcurriendo las novelas. Con todo ese espíritu italiano, muy bien expresado en todos en un punto, que lo acabo yo de sintetizar, que cuando todavía el universo estaba comprimido antes del Big Bang, dice Quaff, todos vivíamos en un punto, y estábamos todos apretados, nos faltaba espacio, y a uno de los personajes se le ocurrió la idea de hacer tallarines. Imagínense ustedes esta historia de italianos necesitados de hacer la pasta, los tallarines, y estando todos metidos dentro de un punto. Bueno, entonces no les quedaba otro remedio que aspirar, que desear la expansión del universo para que la mamá gorda pudiera hacer los tallarines para toda la familia. Y así se van sucediendo cada uno de los cuentos. Son muy bellos, están muy bien escritos. Calvino fue un excelente escritor, y es un libro que recomendamos a los jóvenes por dos razones. Primero, porque es literatura de la buena, está muy bien escrito. Y segundo, porque lo obligan a pensar y a reflexionar sobre el universo, sobre el espacio, sobre las leyes que regulan el universo. Es una visión simplificada del conocimiento científico llevado a un idioma entendible y además apasionante, porque cada cuento plantea una aventura excelente. Terminando con ese cuento que acabo de mencionar, La Espiral, que es un verdadero poema de amor entre dos moluscos pegados en rocas distantes, cuya comunicación amorosa es exclusivamente a través de las ondas que pueden viajar por vibraciones en el agua. Una hermosa expresión literaria de Ítalo Calvino. Bueno, ahora vamos a escuchar música y luego vamos a iniciar la segunda parte del programa, que está dedicado a otra gran novela francesa, en este caso, que fue escrita por Alain Fourny en el año 1913. Alain Fourny es el único libro que logró escribir, porque un año después murió en la Primera Guerra Mundial en combate. Sin embargo, esta novela, que se llama en francés Le Grand Maulnay y en español El Gran Meaulnes, es una novela que quedó situada como una de las obras de la gran literatura europea. Esa sola novela le valió a Alain Fourny el título de gran escritor francés. Y es una novela que está considerada como una obra maestra de la narrativa y de la creatividad novelística. Ya vamos a hablar un poco sobre cuál es la estructura de esta novela, y yo voy a contar tres anécdotas personales vinculadas con esa novela que les van a dar a ustedes la importancia que tiene este libro para que alguien como yo, a alguien cualquiera, le haya sucedido estas tres historias vinculadas con este libro. Vamos entonces a la música y luego vamos a hablar sobre Le Grand Maulnay. Apro la finestra, sono quasi le nove. Fuori il sole splende, mi colora un lumone. Lunedì ideale per andare al mare, mentre brucia questa città. Tutti ancora dormi, non mi senti arrivare. Bacio sopra il collo per farti svegliare. Occhi verde smeraldo, mi prendono d'assalto, sprigionando sensualità. Tutto il tempo di un caffè, amiamo tu, io e te. E partiamo ridendo, sospesi sul mondo. Ora stringimi forte, stiamo vivendo e sarà un'altra estate che di noi racconterà. Bueno, pero ahora estamos obligados a hacer una transición entre Italia y Francia. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois pour un drame, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui, depuis un siècle, il était pour lui de notre ville Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il prend un arc-en-ciel. Escuchábamos a Edith Piaf en Bajo el cielo de París. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transmitiendo el programa de viernes por la noche, Música y Literatura, hoy dedicado a dos libros destinados a los jóvenes. El primero, que ya lo narramos, es una colección de cuentos editada por Ítalo Calvino, denominado Las Cosmicómicas. Y ahora estamos iniciando la descripción, narrando la importancia de una novela denominada Le Grand Meaulnes, o El Gran Meaulnes en español. Esta fue, dijimos ya, la única novela escrita por Alain Fournier en 1913. En esta novela se relata la historia de Agustín Monet buscando su amor perdido. Respondiendo a esquemas romanticistas, el protagonista impulsivo, temerario y heroico se lanza hacia lo desconocido para recuperar el mundo misterioso e inalcanzable que separa la infancia y la adultez. Este libro está considerado una de las mejores obras de la literatura francesa de los últimos siglos y fue traducido a varios idiomas. En 1967 fue llevado al cine por Jean-Gabriel Albicocco. En 2006 se estrenó la nueva versión cinematográfica de este libro con la actuación del cantante francés Jean-Baptiste Mernier y la actriz francesa Clémence Poésy. El libro de Alain Fournier ha también dado idea a muchos otros artistas. Tras esos, Jean-Louis Bertot, escultor francés de Albens en Saboya, ha hecho un bajo relieve en tila en el año 2014 de 1.30 m x 1.40 m sobre el tema de El Gran Meaulnes. Es también un homenaje a los desaparecidos en la Gran Guerra, como fue denominada la Primera Guerra Mundial. Todo lo que acabo de decir es lo que establece la importancia de esta novela. Es una novela de adolescentes. Trata, su argumento es la vida en un internado de adolescentes de un joven, Monet, que llega a vivir a ese lugar porque sus padres lo internan. Proviene de una familia importante, que ocupada, que viajan al exterior, entonces lo dejan en ese lugar internado, en una especie de colegio, en las afueras de Francia, de París, y bueno, y él con todo su espíritu aventurero se escapa varias veces de ese lugar y se dedica a vivir diferentes aventuras. Inicia en algún momento una historia de amor de adolescente que de ahí en más lo va a marcar por toda su vida. Ahora, antes de continuar con la hilación de la novela, voy a contar algunas anécdotas vinculadas con mi vida y este libro, digamos, ¿no? Que por supuesto lo considero uno de los libros importantes que he leído a lo largo de mi vida. La primera vez que tuve contacto con el gran Meaulnes, lo digo en español sin la pronunciación francesa porque así lo van a leer en español, fue a los 22 años aproximadamente. Yo tenía, fue como a los 18, 19 años, porque recién había terminado, estaba en los finales del secundario. Yo tenía un profesor de química que era farmacéutico en el pueblo, Lalo Urovich, de nombre, gran profesor de química, gran profe, gran amigo, gran tipo. En realidad era uno de esos profes a los que más queríamos. Y además muy bueno como profesor, porque todo lo que yo aprendí de química lo aprendí con él. Y créanme que aprendí muchísimo, porque nunca después tuve inconvenientes a lo largo de la vida para desenvolverme en problemas de la química, gracias a lo que me transmitió allá en el secundario este profesor Lalo. Resulta que en algún momento yo me enfermé o me operaron por un golpe que me pegué jugando al básquet, no recuerdo muy bien, pero sé que tuve que guardar cama durante varios días. Y vino Lalo Urovich, mi profesor de química, a traerme prestado algunos libros para que yo me entretuviera esos días. Y entre esos libros venía el gran Monet, el gran Meaulnes. Lo leí por primera vez, obviamente me lo deglutí, porque es una novela atrapante, de esas que uno empieza a leerla y no la puede abandonar. Y me impactó muchísimo, me quedó fuertemente grabado en la mente. Ustedes dirán, bueno, estaba en esa edad, en la edad terminando la adolescencia, en la edad donde uno construye los amores de la adolescencia. Pero no, porque las anécdotas siguientes fueron muy distantes de esa adolescencia y también siguieron teniendo el mismo impacto. El segundo encontronazo con Le Grand Monet fue en la década del 70. Yo ya estaba casado, era padre, tenía hijos. Y Radio Nacional Córdoba tenía un programa a las 2:30 de la tarde que se llamaba El libro leído para usted. Y leían un libro completo a razón de media hora, 40 minutos por día, todos los días a la misma hora. Una mujer que leía muy bien, leía el libro. Da la casualidad que un día prendo Radio Nacional para escuchar el programa, el libro leído para usted, el gran Meaulnes, Le Grand Monet. Ah, dije yo. Y me atrapó de nuevo, ya a otra edad, 30 y pico de años tenía yo a esa altura. Y me atrapó, me lo tuve que escuchar, no sé si completo, pero quedé enloquecido escuchando la lectura de ese libro en aquel viejo programa de Radio Nacional, El libro leído para usted. Cuento esta anécdota porque esto se parece un poco al programa que quieren desarrollar los chicos de la Biblioteca Popular Valle de Anizacate, de leer libros y de hacer algunos comentarios. Cuesta mucho trabajo leer un libro por radio porque son largos los libros. En aquel momento donde uno no había otros medios que distrajeran, la radio era uno de los pocos instrumentos de conexión que teníamos con el mundo, de modo que seguir un libro por la radio era como seguir una telenovela ahora por la televisión. Pero yo no sé si ahora es tan fácil atrapar a alguien con la lectura de un libro por la radio. De todos modos, a mí me atrapó esa segunda vez que me encuentro con Le Grand Monet. Muy bien, pasaron los años, pasaron muchos años. Yo me fui a vivir a Venezuela, estuve 14 años en Venezuela y volví en el año 1994. Volví a trabajar un tiempo en Buenos Aires, solo primero, sin mi familia, hasta tanto reacomodara la vida en la Argentina. Me vine unos meses antes, mi familia vino después. Ya llevábamos 14 años en el exterior, de modo que había que construir la vida completita de nuevo aquí en el país. Lo cierto es que durante los primeros meses de mi llegada, de mi regreso a Argentina, me quedé trabajando en Buenos Aires. Trabajaba como consultor en la Secretaría de Industria de la Nación. Mi función era asesorar a las pymes sobre cómo resolver los problemas que tenían en ese momento las empresas. Problemas prácticamente mortales. Estoy hablando de la época de Cavallo y de Menem. Muy bien, resulta ser que en la Secretaría de Industria había dos expertos franceses que venían pagados por la Unión Europea para jugar el rol de asesores en estos programas que quería desarrollar el Estado. Estábamos en pleno proceso de privatización de YPF, y la privatización de YPF consistía en entregarles a los trabajadores una parte de la indemnización y cederles los bienes de actividades de la empresa para que ellos constituyeran a su vez empresas, por ejemplo, los galpones de mantenimiento, los talleres de mantenimiento, la reparación de los pozos petroleros, toda la mecánica de los vehículos de YPF, todo eso pasaban a ser actividades que podían asumir los trabajadores, formando empresas como cuyos bienes que les entregaban eran parte de la indemnización. A mí me tocó trabajar en eso, y esto lo cuento porque es importante, tiene otra importancia más allá de la parte de literaria que estamos haciendo, porque en Venezuela se había hecho la privatización de Sidor, que era la planta de acero, y la privatización de Sidor tuvo un proceso previo que fue disminuir el tamaño de la fábrica, que tenía el doble o el triple del número de trabajadores que podía tener una fábrica de acero de ese tamaño en cualquier parte del mundo. Lo cierto es que a la Universidad de Guayana, cuyo rector era un amigo mío venezolano, le tocó organizar un programa de reconversión laboral para que toda esa gente que perdía su puesto de trabajo en Sidor se pudiera acomodar en otra actividad de otras empresas. Ese mismo modelo se quiso reproducir acá con la privatización de YPF, y en parte a mí se me contrató para trasladar la experiencia que yo la había visto muy de cerca en Venezuela, lo sucedido con Sidor. Pero en Venezuela fue un éxito y acá la privatización de YPF fue un fracaso. Pero eso es otra historia. Pero esto explica la presencia de estos dos asesores o consultores franceses que venían a asesorar al gobierno para ver cómo posibilitar estos cambios. Lo cierto es que a estos franceses, que estaban en una oficinita ahí en la Secretaría de Industria, Jean-Pierre uno, Roger el otro, nadie les daba pelota. Estaban ahí pagados, pero sin hacer nada. Y yo un día fui y me metí en la oficina, les pregunté quiénes eran, qué hacían, hablaban bien español los dos franceses, y nos pusimos a charlar. Y charlando nos hicimos amigos. Y hablando salió el tema de Saint-Exupéry y el Principito. Y cuando estábamos hablando del Principito, de Saint-Exupéry, que había vivido en la Patagonia, bla, bla, yo dije, pero yo leí otra novela francesa que me causó mucho más impacto que el Principito. Entonces Jean-Pierre Vielmas, uno de ellos, me dijo, ¿cuál novela? Y le digo yo, Le Grand Monet. Y se quedó mirándome fijamente y me dice, ¿pero tú lees francés? No, le digo, la leí en español. ¿Cómo en español? Sí, le digo, hay una versión traducida al español. No puede ser. La cuestión es que nos fuimos de ahí a una librería cercana en la calle Florida, y yo entré cabalmente y le pedí al librero, quiero, por favor, ¿tiene el Gran Monet? Sí, sí. Ahí nomás me dieron el libro y se lo regalé en español a Vielmas. Entonces ellos me contaron, yo no conocía la historia de Alain Fourni, yo no conocía la importancia que tenía esta novela en la literatura francesa, ellos me la contaron, pero ellos se quedaron sumamente admirados de que un argentino, de que en la Argentina se lea, se haya leído, se haya traducido al español y se le haya dado la importancia que se le dio acá a esta novela francesa. Por ello se quedaron como asombrados cuando yo le conté que además de haberla leído por primera vez, la había escuchado en forma radial por Radio Nacional en la provincia de Córdoba, etcétera, etcétera. Esto es para que tengan una idea del impacto de la novela que estamos hablando. Es una novela escrita en 1913, la única novela que llegó a escribir Alain Fournier, porque luego murió al año siguiente en la Primera Guerra Mundial. Y esa novela traspasó siglos. Está considerada como una de las novelas cumbres de la literatura francesa de los últimos siglos. Vamos a escuchar un poco de música y vamos a darle un final a esta historia del gran Molnet. Peut-être bien qu'ailleurs une femme a le cœur perdu de bonheur comme moi et que d'un geste heureux elle soulève un peu le rideau de soie bleue comme moi pour regarder en bas son amour qui viendra la prendre dans ses bras. Comme moi, elle attend son amour, les yeux de son amour, les bras de son amour. Comme moi, peut-être bien aussi, qu'à l'instant elle vit le meilleur de sa vie. Comme moi, et qu'en fermant les yeux, elle abandonne un peu sa main dans ses cheveux. Comme moi, peut-être qu'à son cœur, elle épingle une fleur, et puis regarde l'heure. Comme moi, et pense à son amour, aux yeux de son amour, aux bras de son amour. Qu'elle entendra plus fort son cœur battre qu'alors. Comme moi, elle voudra crier en entendant monter un pas dans l'escalier. Comme moi dans l'instant où mon cœur en suspens se retient un moment contre toi et puis meurt mon amour dans tes yeux, mon amour dans tes bras, mon amour, mon amour. Edith Piaf con Memoir. Estamos transmitiendo desde el sitio FM nuestro programa de viernes por la noche, música y literatura. Estamos hablando de la novela de Alain Fournier, Le Grand Molnet, o El Gran Meaulnes en español, que es una novela de adolescencia espectacular, francesa, traducida a muchísimas lenguas, obviamente al castellano también. Y les decía a los oyentes de que ambos libros que estamos describiendo esta noche, tanto Las Cosmicómicas como Le Grand Molnet o El Gran Meaulnes de Alain Fournier, están en versión PDF en la web, de modo que lo pueden bajar sin ningún problema y leer directamente en la computadora. También se los consigue en las librerías. Quizás Las Cosmicómicas puede llegar a estar agotado, porque la obra de Calvino está algo agotada. Pero yo creo que el libro de Alain Fournier, El Gran Molnet, no debe estar agotado, porque es un libro muy importante en la literatura francesa, de modo que debe haber sido editado sucesivas veces, porque es un libro que sigue conservando su vigencia. Yo no voy a contar toda la estructura de la novela, pero simplemente voy a decir que es una novela romántica de amores de adolescente, del adolescente que en algún momento deja la adolescencia, que se transforma en adulto, pero que tiene la nostalgia y la necesidad de volver a recuperar aquel amor que quedó perdido en la adolescencia. Por supuesto, una novela llena de los misterios típicos de las invenciones mentales, porque el personaje Molnés en determinado momento se escapa de la pensión esa donde vivía y anda 2 o 3 días perdido y llega a un castillo donde escucha una música extraña y ahí conoce una mujer y tiene un sueño muy raro, porque esa era una mujer grande que él la sueña como si fuera su propia esposa. Pero antes de que finalice la velada musical que se desarrollaba en el castillo, esta mujer muere. Entonces él regresa a la pensión, al hospedaje donde vivía, al internado, y le cuenta a su amigo François toda esta aventura extraña que él no sabe si fue cierta o no, si fue parte de la realidad o de la fantasía. Entonces ambos, tanto François como él, deciden ir a buscar nuevamente ese castillo, pero no lo encuentran. Lo buscan frenéticamente en toda la campiña de Francia, y todo eso está lleno de aventuras, de conflictos, de problemas típicos de la adolescencia, hasta que al final François sí lo descubre. Al final, cuando ya Molnés no estaba, ya se había ido, François sigue la búsqueda y descubre el castillo, y descubre que la mujer no solo no está muerta, sino que existe. Y bueno, y ahí se inicia la segunda parte ya de la novela, en la cual ya la cosa transcurre entre adultos, que es el reencuentro de Molnés con su amada, y bueno, toda una aventura que no tiene un final feliz, tiene un final real. Un final real es una historia se construye en base a la fantasía, en paralelo con la realidad. Es muy difícil que la realidad satisfaga los objetivos de la fantasía. Eso es todo lo que quiero decirles para incitarlos a leer, cualquiera sea la edad que usted tenga, sea un joven, un adolescente, un adulto. Es una novela que la va a disfrutar mucho, porque yo también la volví a leer ya por tercera vez de bien grande, ¿no? Ya con un espíritu más literario, más de búsqueda, y la verdad que me encantó, porque es una novela llena de vida, le permite a uno recorrer todos los instantes y todos los pensamientos que tuvo en esa etapa fuertísima que es el pasaje de la adolescencia a la adultez. Digamos, esa etapa entre los 16, 17 y 21, 22 años, es una etapa muy fuerte en la vida. Bueno, ahí es donde está el kit de esta novela de Alain Fournier, que le recomendamos esta noche desde este programa nocturno que se llama Música y Literatura. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant je vous ai frôlé quand vous passiez hier, vous n'étiez pas peu fière, dame, le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi, vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle, mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milord. Qui n'ont pas eu de chance, regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh bien voyons, Milord, souriez-moi, Milord, mieux que ça. Un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord. Ta-da-da-da-da-da. Escuchábamos a Edith Piaf en Milord. Así ha transcurrido este programa de música y literatura de viernes por la noche. La música que acompañó el libro italiano de Italo Calvino fue a cargo de Eros Ramazzotti, mientras que la obra de Alain Fournier francés la hemos acompañado con música de Edith Piaf. Dos libros diferentes: Las Cosmicómicas de Italo Calvino y Le Grand Monet de Alain Fournier son dos libros ideales para regalar a los adolescentes, de modo que los recomendamos. Y si no los consiguen para regalarlos, por lo menos hay que sugerírselo para que lo lean en la versión PDF que van a encontrar con mucha facilidad en la web, con solo poner el título de esas novelas. Ambos libros tienen algo en común. Luego de leerlos, le dejan a uno la satisfacción y el sentimiento de haber visto algo bueno. Dejan un mensaje lleno de vida. En Las Cosmicómicas, de inquietudes y de risa y de diversión por la creatividad de Quaff viviendo cada momento de la historia del universo. Y El Gran Noel Meannes, lo que es la vida, la aventura, la felicidad de la adolescencia, la búsqueda de los jóvenes para descubrir la vida. Ambos son obras excelentes que recomendamos desde el sitio FM. Bueno, muchísimas gracias por la atención que han brindado a este programa y nos despedimos de ustedes hasta mañana a las 12:15 del mediodía, que le daremos curso a nuestro programa desde El Mangrullo. Les deseamos muy buen fin de semana y que tengan muy buenas noches. Gracias por su atención. Hasta mañana. Chau.